Algunos piensan que esto de ser artista es cosa sencilla, que parece que vivimos en un mundo de pura fantasía. Oh, no entiende que para esto hay que tener talento, que esta carrera lleva sentimiento, que por más que se estudie se nace con esto. Yo no soy abogado ni doctor, no soy gerente de ventas, lo que traigo es diversión, con eso pago mis cuentas. No soy actor de Hollywood, ni modelo tapa de revista, a mí me quieren porque soy el alma de la fiesta. Algunos piensan que lo que hacemos es una carrera seria. Muchachos músicos, y quien decide si eres bueno o malo, ese es mi amigo el público. Oh, oh, no entienden, esto tienes que poner la vida, que el dinero no es quien te motiva, que con uno que hablaba se hicieron el día. Yo no soy abogado ni doctor, no soy gerente de ventas, que traigo es diversión, con eso pago mis cuentas. No soy actor de Hollywood, ni modelo de tapa de revista, a mí me quieren porque soy el alma de la fiesta. Yo no soy gerente de ventas, lo que traigo es diversión, con eso pago mis cuentas. No soy actor de Hollywood, ni modelo de tapa de revista, a mí me quieren porque soy de la fiesta. Fiesta.